aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Este Aquí La Voz de Europa se lo dedicamos a dos personas, a Pedro Chaparro y a Juan de Haro. Pedro Chaparro, vicepresidente de Democracia Nacional, y Juan de Haro, responsable de sus juventudes que están siendo víctimas de una auténtica persecución judicial únicamente por sus ideas. Juan de Haro, de momento, se ha librado de la última acusación, una acusación ridícula, como todas. También se le acusó de islamofobia, o algo parecido, no lo recuerdo, o también incitar a no me acuerdo qué, pero vamos, la acusación era ridícula también, por unos comentarios que dijo en su programa de radio. Y también la islamofobia, ahora que me acuerdo, se le acusan por oponerse a la construcción de la mezquita en la calle Japón, por oponerse completamente de manera pacífica a la islamización de su región. Pero bueno, estamos a la espera de que, con cualquier excusa, el fiscal del odio correspondiente, que en esta justicia que tenemos hoy en día, pues tienen plenos poderes para destrozarle la vida a una persona con estas leyes del odio que huyen del concepto de derecho romano, que solo se dedican a poner denuncias por motivos completamente subjetivos, sin nada medible, sin ninguna acusación realmente auténtica, y con esta neojusticia, que no es justicia, pues cualquier fiscal del odio, como está ocurriendo con nuestros amigos, pues te puede destrozar la vida. En el caso de Pedro Chaparro, pues no ha tenido tanta suerte y ha sido condenado a un año de prisión por una sentencia también ridícula, por una causa ridícula, por animar a dar un capón, simplemente por animar a dar un capón a un periodista que participa en actos de apoyo a los presos de ETA. Justamente estas declaraciones las hizo en un 12 de octubre, otro 12 de octubre de unos pocos años antes. Justamente este periodista publicó un tuit en el que señalaba a unos patriotas que estaban simplemente tomando un refresco en una terraza de Barcelona, y al poco tiempo apareció una turba de separatistas de extrema izquierda y les dio una auténtica paliza a estos patriotas. Eran una turba de entre 15 y 20 personas, pero curiosamente, en el juicio solo fueron condenados tres de más de 15, y la condena fue solamente a un año y medio de cárcel. Al no tener antecedentes, directamente no entraron en prisión. Por animar a dar un capón a Pedro Chaparro le castigan con un año de cárcel, y a esta turba de separatistas por dar una paliza de muerte con puñetazos, con patadas en la cabeza, con puñaladas incluidas, solo un año y medio de cárcel. Así funciona la justicia en España, y peor que va a funcionar, porque lo acabamos de ver con el caso de La Manada. Ya están preparando también el adoctrinamiento de los mismos jueces. Ya están diciendo que tienen que ser educados también los jueces en la perspectiva de género, para que este fallo en el Matrix, que ha sido la sentencia del caso de La Manada, no se repita. Ya veremos si se repite con el tema Blanquerna, que está pendiente el recurso. Recordemos que en un primer momento Chaparro y el resto de los acusados fueron condenados a 6 meses de cárcel, que ya era demasiado, viendo ese escrache básicamente pacífico, ruidoso sí, pero pacífico. 6 meses ya era demasiado, pero El gobierno de España, la Fiscalía, compinchado con los separatistas catalanes, recurrieron al Supremo, que multiplicó por 8 la sentencia, subiéndola a 4 años de cárcel. El Tribunal Supremo, al cual pertenece este juez Llarena, que ahora nos quieren vender como una especie de héroe, que se enfrenta justamente a los separatistas y al gobierno, pero desde luego con estos antecedentes, ya veremos cómo acaba toda esta historia del golpe separatista. En América, antes de las independencias, se formó una logia, que era la Logia Lautaro, que en sus estatutos decían que era imprescindible en esa nueva América masónica que iban a formar el control de la opinión pública y del sistema judicial. Eso ya hace 200 años esta logia masónica Lautaro lo tenía clarísimo. Aquí también, como os comentamos en el programa de la semana pasada, se está formando ese Ministerio de Propaganda por el Ministerio de Defensa, es decir, la sucursal de la OTAN en España, con esa comisión secreta que están preparando entre políticos y editores de medios de comunicación para controlar la información que sale en España, para controlar lo que ellos llaman las fake news, las noticias falsas, que no son otra cosa que la verdad que se opone a las noticias falsas del sistema. Ahora hasta Facebook anuncia una apertura de oficina en Barcelona con 500 personas que se dedicarán a perseguir, entre comillas, las noticias falsas por Internet. Así funciona este sistema masónico. La Logia Lautaro ya lo dijo hace 200 años. ¿Tuvimos aquí en la transición nuestra propia Logia Lautaro? Me pregunto. ¿Tuvimos nuestra propia Logia Lautaro diciendo que en este régimen del 78 había que tener controlada la opinión pública y el sistema judicial para que todo estuviera bien controlado? Pues con esta pregunta y con esta reflexión, que os invito a que vosotros os la respondáis a vosotros mismos, termino esta introducción y empieza el programa. Mauritania aprueba castigar con pena de muerte a los musulmanes apóstatas aunque se arrepientan. Abogados de ETA negocian en la Audiencia Nacional el fin de la dispersión de los presos. La policía denuncia la existencia de un narcoestado en Holanda por el aumento del crimen organizado. El destructor de Estados Unidos que bombardeó Siria tiene su base en España. 30 bandas de la línea de la Concepción importan el 80% del hachís que se consume en Europa. Arrestado un ciudadano de Costa de Marfil por agredir sexualmente a una mujer en una estación de Valencia. Puigdemont pagó a una logia masónica para influir en la ONU. Dejan en libertad a un islamista que incitaba a atentar en España. Un bombardeo de la coalición liderada por Estados Unidos deja decenas de muertos en Siria. Según expertos antiterroristas, el ISIS podría provocar una nueva oleada de inmigrantes hacia Europa. El próximo sábado 12 de mayo en Valencia, aquí La Voz de Europa y la asociación Valencia Forum presentarán el libro de José Manuel Bou Blanc, Crisis y Estafa, un análisis de la crisis política y económica que sufre España desde hace décadas. ¿Por qué vino la crisis y por qué estamos condenados a repetirla? El próximo 12 de mayo a las 5 de la tarde en el Hotel Silken de Valencia. ¡Te esperamos! Bueno, y sin más dilación, comenzamos el debate de esta semana. Como siempre, nos acompaña una semana más Manuel Canduela. Hola, Manuel. Un saludo a Miguel. Y un saludo también a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Y después de un par de programas ausente, vuelve a estar con nosotros Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, muy buenas tardes a los dos, Manolo y Miguel, y a nuestros oyentes. Bueno, Manuel y Vicente, crisis en Oriente Medio, y ya sabéis que esta crisis en esta zona tan caliente del mundo, pues fácilmente se puede extender al resto del planeta y convertirse en tercera guerra mundial. De nuevo, el Estado de Israel, por boca de su primer ministro, acusa al Estado iraní, a la República iraní, de tener, como se hizo hace 14 años con Saddam Hussein, armas de destrucción masiva, en este caso, armas nucleares. Hizo una puesta de escena muy peliculera, pero realmente no demostró absolutamente nada ni presentó ninguna prueba. Una estantería con una serie de archivadores y unos CDs y punto y final. Y tenemos que creer la palabra de este mentiroso, que es el señor Netanyahu, que es el mismo, entre muchos otros, que hace 14 años nos quiso convencer de que el señor Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Es el mismo que hace unas semanas nos quiso convencer de que había habido un ataque con armas químicas del señor Assad contra su propia población, que acaba de ser desmentido hace unos pocos días. Los que han investigado el ataque, como ya lo dijimos en su momento, ya han dicho que no había armas químicas y que en esos centros bombardeados por Estados Unidos, en los que supuestamente se estaban fabricando armas químicas, pues no había absolutamente ningún arma química. El señor Netanyahu quiere presionar a Trump, que tiene que tomar estos días la decisión de si rompe o no ese acuerdo nuclear con Irán, por el cual Irán puede tener energía nuclear para fines pacíficos, y claramente estamos ante una presión de este sector más sionista que rodea a Donald Trump. Es preocupante la situación, porque estos sionistas parece que quieren guerra. El secretario de Estado, creo que es Pompeo, un fanático de esos que se llaman sionistas cristianos, que no sé eso exactamente muy bien lo que es, desde luego es una contradicción absoluta, ha estado en Israel apoyando al Estado sionista de Israel. Y por su parte el ministro de Asuntos Exteriores israelí, que se llama Lieberman, que es otro fanático sionista, ha estado también en Estados Unidos entrevistándose con Donald Trump. Este Lieberman, que es un inmigrante que vino de la antigua Unión Soviética hace 20, 25 años, que llegó a Israel, pretende expulsar a todos los árabes que llevan 1.500 años viviendo en ese territorio. Y desde luego, pues suenan tambores de guerra. Esperemos que fracasen, pero los israelíes, sabemos cómo se las gastan, quieren ser la única potencia nuclear, ellos sí, de Oriente Medio, quieren ser la potencia supremacista de Oriente Medio, no van a vacilar en acabar con todos sus enemigos por las malas, como hicieron con los iraquíes, como han intentado con los sirios y como intentarán con los iraníes, y tenemos que denunciar abiertamente esta voluntad de los israelíes, porque en toda España no lo hará nadie más, incluso en la supuesta derecha patriótica, pues esta infiltración sionista, que es más que evidente, nos intentará convencer de que apoyemos a este Estado israelí. Tenemos que decir que no a esta guerra en proyecto y oponernos con todas nuestras fuerzas. Os dirán una y otra vez que Israel es el muro que nos defiende de la invasión musulmana, que nos defiende de los ataques de los radicales musulmanes iraníes, iraquíes, os dirán perrerías como esta, cuando ya lo comenté en una intervención anterior en este programa, está claro que Israel siempre es la que o provoca directamente la intervención o interviene directamente en los países fronterizos, Irán, Irak, Líbano, Siria, Libia, para beneficio propio. Israel lleva criticando el plan nuclear iraní desde que se enteró de que en Irán había entrado una molécula de uranio radiactivo, cuando ellos desde los años 90, no he corroborado la fecha porque no me he tenido tiempo de mirarlo, cuentan con arsenal nuclear propio, de armas nucleares, sin contar que mucho antes que cualquier país árabe estaban bajo el paraguas protector de los Estados Unidos, que, vamos, en la Guerra Fría, en los últimos años 80, antes de la caída del muro, si hubiera ocurrido cualquier cosa, vamos, ni dudar que Estados Unidos hubiera puesto a disposición de Israel el tipo de arma que le hubiera hecho falta para defender la frontera de la cristiandad, nuestros viejos judíos de los que nosotros heredamos la cultura cristiana. No olvidemos que ellos son... hay que olvidarse de esas memeces, de esas tonterías, los judíos que crucificaron a Cristo, empezando por ahí, empezando por esos 3.000 años de historia que llevamos como religión y que no tiene en absolutamente nada que ver con la religión básica judaica, absolutamente nada. Y abundando en todo lo demás, no tenemos nada que ver con Israel, que tiene una cultura que ahora han hecho que el giro de Italia tenga tres etapas en Israel. Porque pagan, ¿cómo no? Claro, como decimos aquí en Valencia, en Dinés Collons. O sea, en Dinés Torrons, perdón. O sea, pongo el dinero y me llevo y hacemos dos o tres etapas del giro y así todo. Si son capaces de influenciar en el giro para que hagan ahí etapas, ¿cómo no van a influenciar con el dinero judío en todo el mundo? Vamos, el Trump hace nada, criticando ese acuerdo nuclear del que tú has hablado hace nada, Miguel, hace un guiño sionista a la política interna americana, tachándolo es uno de los peores acuerdos que ha firmado Estados Unidos como país, contra un país, vamos, tan malo era que no hubo nadie que le aconsejara a usted para no firmarlo, ¿vale? Vengo a decir... si se llega a la firma por parte de Estados Unidos de ese tratado, no será porque los analistas políticos americanos han visto que verdaderamente no había una influencia. ¿Alguien piensa que Estados Unidos se va a dejar amenazar por Irán, por Irak o por cualquier otro país? No. Los que se sienten amenazados son los israelitas, los judíos, los que están presionando, tirando de la cadena para que el papa americano, sus adláteres americanos, porque ahí no es papá, son los israelitas los que mandan de la política exterior norteamericana. Vamos a ver si os entra en la cabeza de una vez ya. Quien manda en la política exterior norteamericana es el Estado de Israel. Por lo menos en lo que concierne al Oriente Próximo y al Oriente Medio. Es algo que es muy evidente. Pues hombre, ¿alguien piensa que de verdad si ese tratado hubiera sido tan malo para Estados Unidos lo hubiera firmado? Yo estoy convencido de que no. Además, me ha hecho gracia cuando has comentado lo del tipo este sionista cristiano. Chavales, vamos a ver, señores oyentes, un sionista cristiano es como una hamburguesa vegana. Es exactamente lo mismo. Sí, pero yo sé que en el cuento este del sionismo cristiano y es peligroso porque son muy fanáticos, claro. están convencidos de que la protección del Estado de Israel es necesaria, claro, para que llegue su Mesías y están en ello y van a sacrificar todo por salvar al Estado de Israel. Efectivamente, hay que ver básicamente lo que está sucediendo, claro, en la zona, y ha sido pues que Siria ha vencido con el apoyo de Rusia. Siria ha vencido, ¿y a quién ha vencido? Ha vencido básicamente a ISIS y Al Qaeda. Entonces, una vez muertos los peones, quedaban dos opciones. Uno de los dos bandos ha ganado y el otro debería rendirse. No le quedan peones. ¿Qué puede hacer si no quiere rendirse? Pues tienen que tirar más carne en el asador. Y ahí está el problema. Esto es como un gran tablero de ajedrez y una vez sacrificados los peones, empiezan a entrar en el juego fichas de mayor envergadura. Vamos a ver estos días cómo evoluciona todo esto, pero lo que verdaderamente asombra y es terrible es que nunca en todas estas décadas hemos estado tan cerca de una tercera guerra mundial y los medios de comunicación callan directamente. Has hablado, Vicente, del acuerdo no recuerdo ahora el nombre exactamente, el acuerdo nuclear con Irán. Pues bien, en principio yo creo que es positivo, no tengo encima de la mesa todos los papeles para poder saberlo con conocimiento de causa profundo, pero sí que creo que ha sido un acuerdo que ha sido firmado por el mismo Irán, por Francia, por distintas potencias, por Estados Unidos, aunque fuera por el ínclito Obama, y en principio ha traído lo que es la paz, algo que molesta tremendamente a Israel. En beneficio de Trump hay que decir que si bien no ha parado de criticarlo desde que ha subido al poder, de momento no lo ha tocado ni lo ha derrogado. En esa extraña postura que parece tener Trump de dar una de cal y una de arena y en la que parece que directamente es un títere del Estado profundo, este que mueve pues la política armamentística, la CIA, la OTAN, y donde pues un presidente electo, la verdad, es que si no se pliega tiene poco que hacer, pues ahí está toda esta jugada. Para que nos demos cuenta de la inmoralidad de todo esto, que los medios de comunicación no nos lo van a comentar, la web Veterans Today ha sacado a relucir los intereses particulares de Theresa May en esta guerra. Resulta que cualquiera que conozca un poco la historia del Imperio Británico verá que la historia del Imperio Británico es la misma que el de sus grandes empresas capitalistas, sus grandes corporaciones, que ya desde antiguo trabajaban en lo más lúgubre, lo más nefasto, lo más oscuro, desde el tráfico de seres humanos, de esclavos, hasta el tráfico de drogas, el tráfico de todo tipo de sustancias, de plantas para medicamentos y para otros usos, todo tipo de traiciones, de comercio de influencias. Esto es la verdadera historia del Imperio Británico, y vemos que con Theresa May pues no ha cambiado el tema. Resulta que su marido, Philip May, es dueño, o por lo menos un alto ejecutivo, de una empresa que tiene muchas participaciones en la principal maquinaria, por decirlo de alguna manera, la principal empresa a nivel mundial de armamento, por supuesto, tocan temas también de geoingeniería, por supuesto, cohetes espaciales, son aliados de la NASA, son de este tipo de estafadores que nos comentan que nada, que de aquí unos mesecitos ya estamos con bases en Marte allí viviendo, llevan 40 años con la misma ridícula mentira y todavía no hemos visto, vamos, ni un viaje computable a la Luna, de verdad. Pero bueno, seguimos con todo ese tipo de estafas, y estos señores, que saben lanzar muy bien cohetes espaciales, también son los fabricantes de una serie de misiles que han sido utilizados masivamente en todos estos últimos ataques en Siria. Resulta que cada uno de estos misiles, el coste aproximado es de $1,000,000. Imaginaos el montante que se está moviendo, y como resultado esta empresa ha disparado sus acciones, que repito, la empresita del señor Philip May, conocida como Capital Group, pues resulta que tiene el 7% de este megatrust, es, de todo lo que sean cohetes, ataques, ofensa y guerra. O sea, ¿de verdad queda algún liberal por ahí hablando de ética, hablando de situaciones políticas, hablando de que no, de que esto en realidad Assad es un dictador, es un asesino, pero los occidentales, los gobiernos occidentales, por favor, una persona como Theresa May, después de trascender en Veterans Today, he dicho el nombre de la web, muchos os sonará chino, Veterans Today es la web que prácticamente hace de portavoz de los ex veteranos de guerra norteamericanos, todos aquellos que están quemados, mutilados, hartos de ver cómo, lejos de una lucha patriótica, han luchado para defender intereses bastardos de naciones extranjeras como Israel, o de los lobbies y las grandes empresas capitalistas, no de verdad de los intereses del pueblo americano, y entendiendo la extensión del pueblo americano como nación americana. Pues bien, toda esta gente son los que denuncian todos esos oscuros intereses de la propia Theresa May. Esta mujer, si de verdad fuera esto una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, si de verdad hubiera transparencia en Inglaterra, si de verdad hubiera la más mínima decencia, esta mujer estaría en la cárcel, o como mínimo ejecutada, ejecutada por las vidas de los soldados británicos y de los soldados sirios que ha costado su ofensiva criminal. Todos estos sionistas cristianos de Estados Unidos, pero también de España, tienen que entender que su postura es absurda, es ridícula ser sionista cristiano. Estos cristianos que tanto denuncian esa ingeniería social anticristiana que hay en este momento en Occidente, y que incluso se atreven a veces hasta nombrar a la masonería como la fuerza que está detrás de esta ingeniería social, con bastante razón, pero nunca llegan a lo que hay detrás de la masonería, que es justamente este sionismo globalista internacional. Y tienen que entender que este sionismo internacional es anticristiano, pero es que el mismo Estado de Israel, por mucho que nos lo quieran vender como la democracia de la zona, la única democracia de Oriente Medio, está derivando cada vez más hacia una teocracia donde elementos radicales anticristianos están cogiendo cada vez más fuerza. En Israel, los elementos religiosos más radicales llegan a quemar ejemplares del Antiguo Testamento. Creen que para que vuelva su Mesías es necesario la construcción del templo, nuevamente la tercera construcción del templo, para lo cual sobra la cúpula de la roca de Jerusalén, que ya se está hablando de que puede sufrir algún tipo de atentado, de falsa, de atentado de falsa bandera. Y es que incluso también hemos visto esos vídeos donde elementos religiosos más radicales de este sionismo celebran la islamización de Europa como algo bueno, porque creen, están convencidos de que para que venga su Mesías, lo que ellos llaman Edom, que es Roma, Europa, la cristiandad, tiene que ser destruida. Eso está en internet, podéis ver los vídeos. Por otra parte, el tema de Irán, pues Irán ha firmado el tratado de no proliferación nuclear. Irán tiene periódicamente visitas de inspectores que certifican que ellos cumplen este tratado. Israel no ha firmado ese tratado. Israel se sabe que tiene armas nucleares, como lo denunció Mordecai Vanunu, una persona que trabajaba en una de estas centrales nucleares, que fue detenido por Israel, no por mentir, sino por revelar información secreta. Estuvo 18 años en la cárcel en Israel. Israel también tiene armas químicas, tiene armas bacteriológicas. Se sabe que ha bombardeado con fósforo blanco Gaza. Y tiene que ser Irán el que dé explicaciones de sus armas. ¿Qué pasa con Israel? Porque a Israel nadie le pide cuentas de su armamento atómico, químico y bacteriológico. Y es que Irán incluso podría tener derecho a armarse cuando tienes un vecino tan armado hasta los dientes como Israel, cuando estás constantemente bajo la amenaza de Estados Unidos de que te va a invadir, como estuvo a punto de ocurrir en el año 2003. Recordemos que cuando Bush habló del eje del mal, habló de Irak y de Irán, los puso en el mismo saco, y automáticamente invadió Irak. Entonces, los iraníes, ¿qué podían hacer? Pues armarse hasta los dientes ante la inminente invasión que iban a sufrir. Coged un mapa de Irán y veréis que está rodeado por todas partes de bases militares americanas. Irán es que hasta tendría derecho y sería comprensible que quisiera armarse incluso con armamento atómico, pero de momento no lo tiene. No se puede demostrar, como digo, está en el tratado de no proliferación nuclear. Israel no está en ese tratado. Y eso no le importa a nadie, nadie lo quiere ver. Mira, cuando es, lo iba a comentar antes, hablando sobre el tema de Israel como muro de contención y tal, cuando de verdad se os caiga el velo, cuando caiga el velo alrededor de Israel y nos demos cuenta de que Israel no defiende a nadie, únicamente a sus intereses, que no está para defender a nadie, no está para luchar por nadie, no tiene, solo le importa su supervivencia como país, como nación, como religión, y no le importa en absoluto lo que ocurra con los demás. De hecho, si no, como tú bien has dicho, participaría en los tratados de no proliferación de armas nucleares. ¿Por qué? Porque yo soy un país pacífico, no quiero guerra, no, es al revés. Y además, se permite el lujo de acusar al resto de países que tiene alrededor de que todo el mundo le quiere atacar. Vamos a ver, señores, por favor, un poco de conocimiento. Como cuando la gente deje de opinar de una vez, deje de creer que Israel es el muro de contención del islamismo radical, ¿vale? Porque, y además, lo hemos comentado con el tema de la guerra de Siria, entonces se caerá el velo, o sea, Israel se quedará con el culo al aire y nos daremos todos cuenta de que tiene cogido por un dogal al perro que lleva detrás, que hace al perro, al Doberman este inmenso, un pitbull, que es los Estados Unidos, que lo azuza cuando quiere. De verdad, Estados Unidos, de verdad la ONU, de verdad Israel está por el derecho de las naciones. ¿Por qué quieren influir tanto las naciones de alrededor? Por su provecho propio, geopolítico, geoestratégico, por lo que estabas comentando tú antes, Manolo, del mercado de armas. Vamos, acordaos del Vietnam, tío. El Vietnam, nadie, la caballería americana de golpe y repente se carga de helicópteros y tal, que a la compañía UHBL, vamos, la forraron. ¿De verdad pensáis que las guerras solo se hacen para liberar a un pueblo? El verdadero pueblo que se libera es el que combate por sí mismo. Por eso es tan difícil ganar a un afgano convencido de que su ley y su país tiene que regirse por el islamismo radical, por eso no pueden con ellos, y por eso no se puede con otro tipo de países que están convencidos de que luchan en su país. No se pudo con los vietnamitas, no se pudo con los coreanos, porque estaban convencidos, luchaban en su país, por su país. Lo demás es todo historia ficción, tío. Vamos, abrir los ojos ya. Las guerras no se hacen solo para liberar a fulanito. No es que voy allí. Si yo voy allí es porque tengo algún interés allí. El interés que tenían Estados Unidos en posicionarse en su momento en aquella parte del mar de Japón, ocupando la península de Corea, que nadie se acuerda de la guerra que perdieron en Corea, nada más se acuerdan ahora cuando aquel loco este del Kim Jong-un dispara los misiles de prueba y tal, pero aquella guerra la montaron los americanos después de la Segunda Guerra Mundial para establecerse geoestratégicamente en aquella zona donde no tenían ninguna zona de influencia. La primera guerra de Indochina es francesa, no es americana, donde cayeron, por cierto, muchos alemanes, mucha gente de las S que se fueron a la legión extranjera para no pasar por las cárceles francesas, ¿vale? Que, entonces, la geoestrategia es esto, chaval, o sea, abrir los ojos ya. Y a Israel le interesa su supervivencia, la de su religión, la de los judíos, y si puede llevarse por delante a todo el que tenga alrededor que le haga un poco la puñeta, vamos, lo tiene más claro que nadie. De hecho, a la prueba me remito. Abundo otra vez en el argumento que has mostrado tú de que no está en ningún en contra, no está, está en contra de que le controlen todo tipo de armas, hace lo que le da la gana, compra lo que quiere, están con hiperconectadas las empresas de tecnología israelitas con las americanas, gozan de la mejor tecnología americana en sus armas, en sus en la formación de sus soldados, gente que tienen varios años haciéndose millonario, cuando mira por dónde aquí los masones y todos estos influenciados por ellos no han hecho que en casi toda Europa no haya ningún servicio militar, cuando allí tienen, creo que son 3 años de servicio militar. Creo que son 4. O 4 años, los que, vamos, desde que aquí nos influyen todo el mundo, los buenistas, los en pro, no, aquí no, las guerras en el mundo, Save the Children, imagine, que no tengamos ejército y que nos desprotejamos. Y ellos, los que no firman ningún tratado de proliferación, los que se permiten lujo de comprar a base de billete la mejor tecnología armamentística, que se gastan una leña todos los años en formación militar para sus soldados, en las mejores armas, ¿nadie ve el peligro? O sea, ¿el peligro es Irán? Vamos, y os recuerdo, la impunidad de la que en la guerra de Siria está gozando Israel, y hablo de la guerra de Siria porque es lo que tenemos aquí, ya no ese bombardeo de los Altos del Golán, que también ha sido hace poco, la impunidad de bombardear las posiciones que le da la gana del gobierno sirio. Acaban de matar a 48 personas en un bombardeo sirios e iraníes, que es una declaración de guerra, claro, abierta, efectivamente, o sea, esos países, y no ha pasado, o sea, no ha pasado el que, nada. El que tira de la cuerda es Israel para provocar una guerra, y nadie le dice no vayas por ese camino. Se lo dicen a Irán, se lo dicen a Irak, se lo dicen a Siria. Llevan años apoyando al ISIS discretamente y no tan discretamente en Siria, mientras que Irán está luchando contra el ISIS. Por favor. Es el mundo al revés. Y en Siria lo estamos viendo también. Siria se ha posicionado claramente por una postura religiosamente abierta. Los cristianos sirios viven perfectamente, forman parte de la cultura y de la política de su país sin ningún problema. Incluso Hezbollah está apoyando en las zonas en las que tiene influencia, tanto de Irán y tal. Vamos, hay una convivencia normal de respeto religioso. Y me quieres decir tú a mí que a Israel nadie le puede pegar un tirón de orejas por no, y lo que hablamos siempre de ISIS. ISIS ataca a todo el mundo y no ataca a Israel. Tan radicales musulmanes son y no sueltan ni un solo, no cometen ni un solo atentado en Israel. Por favor, hombre. Hablando de la simpatía que tienen los sionistas por los cristianos, pues antes Miguel ha mencionado a este técnico nuclear, a Mordecai Vanunu, técnico nuclear israelí, que por revelación de secretos, por avisar del arsenal nuclear que estaba de forma totalmente ilegal y contraria a la legalidad internacional almacenando Israel, fue condenado a 18 años de cárcel. Pero es que hace poco, hace un año aproximadamente, pues solamente por reunirse con extranjeros, pues resulta que lo volvieron a encarcelar. Pues Mordecai Vanunu, en realidad hoy día, se llama John Crossman, que sería como Juan Cruzado, porque se convirtió y se bautizó al cristianismo anglicano. Entonces, John Crossman dice textualmente que cree que en realidad lo que no le perdonaron fue haberse convertido al cristianismo y ser cristiano, que por eso le persiguieron con una mayor saña, para que veamos las características de este estado que la derecha española y la ultraderecha promesa pues se empeñan en poner como un ejemplo. De hecho, nos lo presentan como la única democracia en la zona, cuando es claramente un estado teocrático, por muchas facciones laicas que haya, el propio laicismo israelí podríamos definirlo como una religión atea, socialista, sin Dios, pero que cree en la raza, en el pueblo elegido y en la supremacía. Es curioso como un estado que es un etnoestado, que lleva prácticas racistas de abuso con gente que no es de la raza prioritaria, del pueblo elegido, que resulta que además impide la celebración de matrimonios mixtos y todo tipo de prácticas multirraciales, como impide la propia inmigración, incluso la propia inmigración que tienen más o menos permitida, la de etíopes de raza negra, etíopes descendientes de judíos, de la reina de Saba, pues son los falasas, tratados también como apestados, se les trata de expulsar, de meter en campos de concentración, y pese a ser una de las supuestas 7 tribus de Israel, son para ellos la peor casta, la más baja, y son directamente tratados como apestados. Pero no solo eso, es que nos hablan de que es una democracia y es una dictadura. Recientemente acaban de aprobar una ley por la cual Netanyahu y el ministro de Defensa, en situaciones excepcionales, vete a saber qué significa eso, podrán declarar la guerra a los países que consideren, sin contar con el gobierno, ni siquiera con una especie de consejo de seguridad que también han nombrado con 11 ministros para asuntos de guerra. Es decir, podéis ser solo 11 ministros los que metan al país en guerra, pero no hace falta ni siquiera que se reúnan esos 11, porque si Netanyahu y el ministro de Defensa, nombrado por Netanyahu, deciden que hay que atacar otra nación, pues será perfectamente legal que lo hagan. Esa es la democracia que nos pintan allí mismo. 11, 1 más 1 más 1, 3. Han hablado también, se está gestando toda esta guerra, porque estamos viendo también que Marruecos está buscando el casus belli con Irán. Sabemos que Marruecos es un estado judeo-islámico. Correcto. Las religiones oficiales son la musulmana y la judía, las dos. Su bandera fundacional pues fue la estrella de David, ahora la han cambiado a la de Abraham, pero bueno, han buscado una excusa ridícula, que si Irán apoya al Frente Polisario, algo que es mentira directamente. La verdad es que imagino que tendrán simpatías por el Frente Polisario, pero sí, es que una sola nación del mundo ha reconocido, ni una sola, oficialmente, que Marruecos tenga derecho a haber invadido el Sáhara español. Correcto. Y a estar allí ubicado, ni siquiera la ONU. Muy al contrario, sí, sí. Hay una disposición de la ONU que dice que el Sáhara Occidental español pasa a denominarse Sáhara Occidental y tienen derecho a un referéndum de autodeterminación, que claro, sin edir. Ya con esto termino. Quería nombrar lo que has dicho de Hezbollah, que gran parte del miedo que tienen los israelíes es Hezbollah. Hezbollah les demostró en el 2006 que les podía vencer, les derrotó en una guerra como son las guerras modernas. Hoy en día las bombas nucleares a veces es como tratar de matar una hormiga a cañonazos, es verdaderamente algo exagerado para la situación que hay. Quizá también todos estos arsenales de bombas atómicas con el secretismo que están cubiertos, pues se exagere, de la misma manera que tanto rusos o americanos tienen hasta aviones y tanques hinchables para demostrar que tienen ejércitos, como se hizo en Normandía, ejércitos sí, mucho más poderosos de lo que son. Es muy factible también que todo este megapoder destructivo de sus arsenales esté algo inflado, que sea pues el principal motivo de un armamento disuasorio, es disuadir al enemigo de que se te rebele o de que se te ataque. Yo tengo más que tú. Entonces, cuando hay informes sobre la mesa de verdadera preocupación de que Israel no puede vencer en una guerra abierta a Hezbollah y de que Irán, y esto sí es real, estaría armando a Hezbollah no con un gran armamento, sino con pequeño armamento, anticarros, sí, apoyo logístico de este tipo, pues hace que verdaderamente el Estado sionista, todas estas bravuconadas que está lanzando, sean verdadero pánico en estos momentos. Sí, la verdad es que van a cumplir 70 años estos días y parece que quieren celebrarlo de la manera lo más sangrienta posible. Ha comentado antes Vicente el tema de Corea. Vemos que parece que las dos Coreas pueden llegar a un acuerdo de paz y da la sensación de que están cerrando el frente de Corea del Norte para centrarse en el iraní. Sobre si el tema del arsenal nuclear israelí es auténtico o no, pues no lo sabemos. Recordaréis la historia de Sansón del Antiguo Testamento. Sansón, atado a las columnas del templo filisteo, como rompe las columnas y hunde el templo, lo derriba. Él muere, pero se lleva con él a todos los filisteos del templo. Y existe una opción, está en Wikipedia, la podéis consultar, se llama la opción Sansón. Sería como la última bala del ejército israelí, del Estado israelí, en caso de verse entre la espada y la pared. Y básicamente consiste pues en eso, como hizo Sansón, el día que el Estado de Israel pues se ve acercado por enemigos, pues llevarse directamente al mundo entero con ellos. Hay un profesor israelí llamado profesor Martin Van Clevel, experto en inteligencia militar, que lo dijo abiertamente. Dijo que Israel tiene la capacidad de alcanzar la mayoría de las capitales europeas con cabezas nucleares. Dijo, poseemos decenas de cientos de cabezas nucleares y misiles y podemos dispararlos en todas las direcciones, quizá incluso sobre Roma. Siempre el tema simbólico de Roma. La mayoría de las capitales europeas son un blanco para nuestras fuerzas aéreas. Bueno, esto puede ser una fanfarronada de los israelíes, pues la verdad es que no lo sabemos, pero... Qué bueno, que son sí, nuestro muro. Sí, sí, estos son nuestros aliados, ¿no? Los que tienen bombas atómicas apuntando hacia capitales europeas, incluida Roma. Pues vaya aliados que tenemos en Europa. Yo, para acabar, nada más dejaros caer una gotita, y es que Irán está pensando, junto con China y Rusia, pero Irán, como potencia un poco más importante en esta zona de Oriente Medio, sustituir el dólar por el euro en las transacciones internacionales. Ya lo ha hecho. Lo ha hecho. Pues, chavales, y ahora resulta que Israel le quiere montar una guerra a Irán. ¿Será solo por defenderse de los ataques de los musulmanes? ¿O será porque hay mucho dinero en la bolsa? No, ¿o será que los que controlan la Reserva Federal son primos hermanos de los que gobiernan en Israel? Efectivamente. Son dos crisis en la misma. Para que veáis efectivamente que cuando hablamos de estos temas, hay muchas, el piano tiene muchas teclas blancas y negras, y todas hacen sonar el piano, todas. Y es lo mismo que anunció Saddam Hussein poco antes de que invadieran Irak. También anunció que iba a vender el petróleo en euros y automáticamente vino a cabo la invasión por parte de Estados Unidos y detrás de Estados Unidos de Israel. Qué casualidad, ¿eh? Sí, no sé si con Irán pues intentarán hacer lo mismo, seguro que sí, pero Irán no es Irak, es un país mucho más complicado de invadir, mucho más numeroso, con mucha más población, un ejército más fuerte y más nacionalista, más fanático en el buen sentido, y desde luego con lo difícil y con lo que sufrieron en Irak, que al final acabaron fracasando, con Irán, pues yo exactamente no sé el plan cuál es, pero me espero cualquier cosa de estos dementes, porque son dementes estos sionistas, pero la única opción es meter ahí pues una tercera guerra mundial salvaje y llevar a Irán a la edad de piedra, como hicieron con Alemania en el año 45. No sé si queréis añadir algo más o terminamos este tema. No, por mí terminado es únicamente que eso, que veáis que el piano suena porque se tocan todas las teclas. Hay muchas cosas que influyen en política internacional y tenéis que verlo desde esa perspectiva. Muy bien, pues una pausa y el programa continúa. Hasta ahora. Thank you. fragile soul. It's a long forgotten wind that every man should know. The darkened sky looks foreboding in its wake. Beyond the eyes of hurricanes, a storm about to break. The long forgotten wind. The long forgotten wind has started blowing. Bueno, Manuel y Vicente, estamos aquí de vuelta en los últimos días. También ha sido noticia el supuesto o el falso final de ETA, que por cierto ya es, no sé, llevan como 15 anuncios de disolución de la banda en los últimos años. Este parece que va un poco más en serio que los demás, pero claramente se ve que es otra farsa más. No se ve ni el más mínimo arrepentimiento, que aunque lo hicieran sería algo personal, pero es que no lo hacen, se les ve. Que claramente están en un alto al fuego temporal y estratégico, porque por supuesto les han prometido contrapartidas, por mucho que el traidor de Rajoy diga que no. Y no solo Rajoy, porque esto, como ahora veremos, viene de bastante más arriba que el gobierno de España. Ya llevamos muchas contrapartidas, como he comentado antes. Este sistema judicial que persigue a patriotas, pues se está liberando o ha liberado masivamente a etarras en su momento, se legalizó al brazo político de ETA, se les está entregando Navarra, que qué curioso, que ahora también lo comentaremos, como parece que los etarras dan por imposible anexionarse los territorios vasco-franceses, pero dan como perfectamente posible anexionarse Navarra, algo que por otra parte está en la Constitución, esa Constitución que aquí tanta gente defiende. Se ha promovido a un partido Batasuno como Podemos en el propio núcleo, en el propio corazón del régimen del 78, y las cesiones han sido constantes y ahora van a continuar seguramente y como mínimo en materia penitenciaria, en materia de presos, pero estoy convencido de que esto va a ir más allá. Estoy convencido de que el tema de ETA, el tema de la disolución de ETA, el tema de los presupuestos que en este momento está apoyando el PNV y el tema del separatismo catalán, están los tres directamente conectados. Aquí hay un proyecto político para el cual, para que el pueblo español trague con él, pues primero le dan el caramelo del final de ETA, pero luego vendrán pues la amargura de esta balcanización de España, de esta España llamada federal, que será pues directamente la anti-España, la España sin soberanía, la España sin nación, la España disuelta en la Unión Europea y en el nuevo orden mundial. Y tenemos que estar denunciando semana tras semana, programa tras programa, este plan oculto que no se nos está contando, en el que están metidos todos, todo el régimen del 78, incluido, por supuesto, Ciudadanos y el chico de Bilderberg, Riverita, quien nuevamente está completamente callado con el tema de ETA, está diciendo que no apoyará los presupuestos y dan privilegios a los separatismos vascos. Por supuesto que los apoyará, no tengáis ninguna duda, y por supuesto también la Unión Europea está metida en el proceso, como veremos luego, con el papel de Francia y de Alemania principalmente. Mira, has dicho Riverita, me ha hecho mucha gracia porque me ha parecido el nombre de un subalterno del toreo, de estos que torean en plazas de mala muerte, o es eso, me ha sonado a eso. Mira, este anuncio de ETA, de disolución de la banda armada de una vez, y no sé tal, y batalla, lo he hecho exactamente en el mismo sitio que los demás. Tiro de la cadena y se va con la mierda por la tubería. ¿Lo entendéis? Vale. Vería algún atisbo de verdad cuando alguno de los HDP que hay en la cárcel colaborara con la policía en resolver más de 300 casos que tiene pendientes la policía de resolver, tanto en el País Vasco y tal, que le pueden ser achacables a ETA o a su entorno. Entonces, si eso fuera así, sin acabar de creérmelo, vería, hombre, sí, hemos abierto una puerta, mira, tantos estos exdirigentes de ETA, estos presos de ETA en estas cárceles se van a poner a disposición de los mandos y de los cuerpos y fuerzas de policía para intentar resolver, para dar todas las pistas posibles y resolver los más de 300 casos que aún son imputables a ETA. Pero hombre, ¿cómo nos podemos creer que estos tíos se han rendido? Os recuerdo, yo que he vivido la transición haciendo política, que parecía, toda la izquierda, tú has nombrado a Podemos, toda la izquierda española ha sido cómplice de ETA. Y digo toda la izquierda española, sin quitar ninguna sigla, empezando por el Partido Socialista Obrero Español. Me toca los huevos ahora, me toca las narices, que salgan ahora los señores, el tarugo este que tienen de presidente, diciendo que sí, que hay que hacer caso, que ETA por fin hemos conseguido nuestro presidente de gobierno, que sí, hay que hacer caso a lo que estos es verdad, estos se han disuelto. Mentira, hombre, mentira. Hay que recordar la famosa frase de Arzayuz: unos golpean el árbol y otros recogen los frutos. Señores, esto se decía en la transición, cuando en España ya había democracia. Aquí ya teníamos democracia. Y se armó un revuelo de cojones. No recuerdo cuál fue la primera víctima socialista en el País Vasco. Se armó un revuelo de tres pares de narices. ¿Que por qué? ¿Cómo había sido posible de que hubieran asesinado a un socialista? ¿Cómo era? Pues porque sí, hombre, porque estos tíos atacan a cualquiera y a la izquierda le tocaba las narices que hubieran matado a uno de los casi suyos. Aparte de que se sembraron bien sembrados en las iglesias vascas, igual que están haciendo ahora los curitas catalanes con el independentismo. Esto ya se hizo, señores, en los años 70 y en los años 80 en el País Vasco. Se escondían en las parroquias, vamos, eso es sabido. Y tú me dices ahora que estos tíos se han disuelto. Estos que han venido, estos cobardes, estos asesinos que han matado niños, que han puesto bombas a diestro y siniestro, que han asesinado por la espalda, con un tiro en la nuca, a ciudadanos de este país, de esta nación, en democracia. Estos son los que decís que se han rendido. ¿Por qué? Porque salen tres encapuchados que no tienen cojones a dar la cara y decir, mira, yo soy tal y yo reniego de mis ideas y reconozco que esto ha sido un error. Salen encapuchados o llaman por teléfono. ¿Qué pasa? ¿Que le han llamado por teléfono al señor presidente del gobierno y se lo han dicho? ¿O la grabación no ha sido suficientemente creíble? ¿No ha venido nadie de la ONU, ningún gerifalte de la ONU y tal, a certificar que eso, que ha sido de verdad, que han entregado las armas, aquella historieta que nos montaron con un zulo, que fueron allí dos tíos de la ONU, o de una agencia de estas inventada? No, vamos a certificar que hay, y entregan una bolsa de plástico con cuatro pistolas robinadas y 2 gramos de amosal. Vamos, estos son los que ahora vienen otra vez a decir que se han rendido. Me da igual si se han rendido. Ni olvido ni perdón. Lo decimos siempre, lo decimos en las redes y lo recordamos. 900 españoles muertos nos reclaman a nosotros la defensa de la memoria y la defensa de la verdadera democracia en España, que estos hijos de puta de ETA se han encargado de envenenar. Unos españoles contra otros y han cometido el genocidio de echar a más de 100.000 compatriotas de su país, del País Vasco, de las vascongadas, echarlos de allí porque no piensan como ellos. Estos son los que dicen que se han rendido, hombre, no. A estos cárcel. Ya sabéis que yo soy de los que piensa que no tengo derecho a matar a otra persona por horrendo que sea el crimen. Pero vamos, que les aplico el código de penal hasta la última coma y se tiran 35 tacos cada uno en el talego hasta que salgan con los pies por delante, hombre. Estos, me da igual que diga que se han rendido. Ya no es que no me lo crea, es que tengo el deber moral de no creérmelo. Tengo el deber moral de no creerlo. ETA no solo no se ha rendido, ETA no solo no ha sido derrotada, como nos están repitiendo todos los días, por la democracia, sino que ETA ha vencido y está a punto de llegar a su victoria final. Comentaba Miguel que le parecía que esto era el mismo proceso que el proceso catalán, pero es que es exactamente el mismo, es que no difieren nada. Si a este bombardeo de noticias que recibimos a diario pudiéramos alejarnos un poquito de él, pudiéramos verlo desde cierta distancia, nos daríamos cuenta que efectivamente es este mismo proceso. Es que hace poco escenificaron toda la entrega, como tú dices, de las 300 pistolas o no sé cuántas armas viejas, y ya explicamos quién eran en ese momento los observadores internacionales, que no eran más que una pandilla de sinvergüenzas, masones y estafadores. Alguno dirá, bueno, ya está este a vueltas con la conspiración judeo-masónica. Pues sí, es así. Lo único que quizá exagero, y ya no se le puede llamar conspiración, porque para llamarle conspiración a algo tiene que haber algún grado de ocultación, y es que parecemos tan tontos, parecemos tan memos, que esta gentuza ni se esconde ya. Nos hemos perdido en los detalles, detalles graves, como que en la reunión, esta reunión donde se han disuelto, haya sido un sinvergüenza como Josu Ternera, un criminal, un asesino, con cerca de 20 y tantos asesinatos, responsabilidad suya, el de 5 niñas también, un tío que va ahora de feminista y lanza comunicados contra el patriarcado y todas estas cosas absurdas, y que habla que van a seguir en política con la misma decencia y honradez que siempre. Es que es algo tan repugnante esta gentuza de locos, de delincuentes, que lo diga un asesino, asesinos psicópatas. Pero claro, lo repugnante también es que este tío estaba haciéndose pasar por profesor, lógicamente la cobertura se la estaba dando el Estado español y el Estado francés, porque el tío estaba haciendo de como un matrimonio con un hijo que ni siquiera era suyo en los Pirineos, pues nada, viviendo una vida tan tranquila. Ahora se ha permitido reunirse creo que ha sido Cambó, ¿no? La localidad. Reunirse y leer un comunicado sin haber sido detenido. Entonces, nos hemos perdido un poco en todos los medios de comunicación, se han perdido en los detalles de que este y la otra etarra, que ni me acuerdo el nombre, también con delitos de sangre, hayan sido los sinvergüenzas que han leído el comunicado. Pero dice uno, ¿y quién ha organizado esa reunión? Pues la reunión la ha organizado el Grupo Internacional de Contacto, GIC. Algo que dice uno, bueno, no tiene demasiadas historias. A cuerpo de élite. Pero cuando uno busca quiénes son el GIC, pues sale aquí un tal Brian Curring, Alberto Spektorowski, con cierto nombre más bien parece un jarabe de tos ruso o algo así, Spektorowski. Un argentino judaizado. Y un tal Raymond Kendall, ¿no? Cuando uno busca los nombres de estas personas, vamos a ver quiénes son, pues, aparte de que fueron 89 invitados más, lo más selecto del separatismo europeo y mundial, pues el tal Raymond Kendall es un exoficial británico. Nosotros siempre hablamos del anglosionismo, ¿no? Y que ha sido exsecretario general de Interpol. O sea, una persona, de la élite, de la que podríamos definir, si no sionista, porque no tenemos pruebas, anglo, ¿de acuerdo? Y este tío es uno de los que pues lleva ya bastante tiempo tratando de pacificar a su modo, es decir, blanquear a los gudaris, blanquear a todos estos terroristas. Luego tienes a otro individuo, que el tío se llama el Brian Curring, este es de los más famosos. Brian Curring pues es un asesor de Mandela, y siempre hemos hablado en otros programas de que aquella vez que salía Otegi de la cárcel lo hacía con un bolsito con la bandera sudafricana. Siempre han tratado de homologar esta lucha y de blanquearlos a la gente que ha estado en la cárcel por los crímenes de ETA, igual que Mandela estuvo en la cárcel por asesino, por bombas, por practicar el neck lacing, que es ese neumático que te ponen estos salvajes en el cuello, salvajes afrocomunistas, y le pega un fuego. Pues resulta que este señor estuvo pues desde hace muchos años involucrado en todo este proceso vasco, y que le financia todos sus trabajos un fideicomiso que tiene un nombre curioso en inglés. Sería el Joseph Rowntree Charitable Trust, una sigla un poco extraña, pero tiene más de 100 años este fideicomiso, a las vueltas con todo el imperio británico y demás, y se dedica a financiar todas aquellas causas que cree que son justas y dignas. Una de las causas que más llama la atención entre todas sus subvenciones que ha dado recientemente, en el 2007 ha dado 3 subvenciones a una organización llamada CAGE, jaula, caja, pero la traducción real es jaula, y es una organización dedicada a luchar por los derechos de los combatientes islámicos cuando son detenidos, pues o bien están en Guantánamo o son detenidos increíble. Esta organización, por supuesto, tiene su sede, ¿dónde? ¿En la Rusia de Putin? ¡No! ¿En Irán? ¡No! En Londres tiene la sede esta repugnante organización que se dedica a financiar a Cage, luego llamada Cage Prison. Eso es lo que se llama blanquear culos. Y finalmente tenemos el del jarabe de tos ruso, Spektorovsky, que ni es un jarabe de tos, más bien la produce, ni es ruso. Es un profesor de la Universidad de Tel Aviv, nacido en Montevideo, es decir, había dicho argentino, es uruguayo. Uruguayo israelí, tiene las dos nacionalidades. Exministro de Defensa de Israel. Exacto, también. Casi nada. Se me había pasado por alto el importantísimo detalle. Estos son los que han montado la reunión, flipa. Pero lo peor es leer esta información en Libertad Digital. La lees en Libertad Digital y solo están los del IRA. Y solo están aventureros advenedizos. Pero ¿cómo puede ser tan mentiroso el señor Jiménez Los Santos y toda su caterva? de indeseables que lo único que hacen es manipular información para esconder a sus hermanos mayores, para esconder a sus verdaderos amos, que son los que financian ese medio, que están creando disidencia controlada. Correcto. O sea, digan la verdad, digan que esto no son cuatro etarras, que esto no es solo Zapatero, que esto no es solo, señores, que estamos más solos que solos en el mundo, que las instituciones internacionales están prohibidas y solo el radicalismo del nacionalismo español, es decir, una postura radical, clara, fuerte, en un momento clave como es este, puede salvarnos, como consiga, como continuemos con estas ambigüedades, con estas mentiras, escuchando a todo el mundo, dialogando sin informarnos de verdad con nuestros propios ojos. Hoy tienen ustedes una herramienta muy potente, que es Internet. Busquen, indaguen en las noticias y al final siempre les llevan lo mismo. Por mucho que se han estado burlando 40 años del viejo general. Sí, jaja, claro, esto es la conspiración judeomasónica. Sí, señores, judeomasónico es, no sé si conspiración, porque aquí ya, con estos indeseables que van a cara descubierta, con todos los etarras, en un hotelito muy bonito, de montaña, muy vasquito él, con muchas vigas y florecitas, tratando de vendernos a estos asesinos psicópatas que han matado niños, todo gente encima de poca responsabilidad, nunca han ido a la cúpula del poder, nunca. Hubo un grupo terrorista, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, nacido también en el País Vasco y en Navarra, que difería con ETA porque creía que los del PNV eran malos y que eran una pandilla de burgueses y creía que había que atacar al Partido Socialista, y les, después de casi 30 y tantas muertes, mataron a un concejal socialista. ¿Saben qué les pasó? Aniquilados, fusilados, asesinados, ejecutados por la policía. No quedó nada de ese grupo. Bueno, no se sabe si hasta el jefe lo asesinó la propia ETA en una reunión en la que iban a pactar un acuerdo de colaboración. Pero vamos, cayeron como moscas. Fue como el Baden-Meinhof, una ejecución de este grupo. ¿Por qué? Porque no eran la pata que necesitaba el sistema. Correcto. Como decía el gran Juan Colomar, presidente del PNR ya difunto, ETA ha sido una de las patas del régimen del 78. Sí, señor. Sin ETA, el régimen del 78 jamás hubiera existido. Por lo tanto, nadie puede decirnos que la democracia ha vencido a ETA, porque la democracia y ETA son una misma cosa. No la verdadera democracia, entiéndanse nuestras palabras, o mis palabras, sino esta democracia corrupta, farsaria, asquerosa, mentirosa, este régimen viciado del 78, que no es más que una infiltración extranjera, un gobierno sionista de ocupación para destruir nuestra patria, dividirla y esclavizar a nuestro pueblo hasta unos extremos insospechables. Te has dejado, Manuel, dos personas. También están involucradas en este proceso la Fundación Henri Dunant, que tiene como presidente de honor a Javier Solana. Sí, señor. Masón de alto grado, exsecretario general de la OTAN, y que ya dijo en su momento que la Unión Europea es el experimento para el nuevo orden mundial y para el futuro gobierno mundial. Y también el señor Kofi Annan, otro globalista de la élite, exsecretario general de la ONU, que en su Twitter personal puso nada más y nada menos que una foto con la bandera de los presos etarras y con la bandera de Terra Lliure, del grupo terrorista Terra Lliure. Ni siquiera es la bandera esta del triángulo azul, del Estat catalán, no, la bandera con el triángulo amarillo, que es la que usaba el grupo terrorista marxista Terra Lliure. Eso nada más y nada menos que un exsecretario general de la ONU. ¿Y esto qué es? Potenciando a estos separatistas que el señor Ternera, el señor Josu Ternera, está en Alemania, evidentemente protegido por el gobierno alemán, como el señor Puigdemont. Igual que antes Puigdemont estuvo en Bélgica, nuestros supuestos aliados belgas y alemanes, igual que estuvo en el pasado el señor, justamente, Macià, del Estat catalán, el que hizo esta bandera de la masónica del triángulo azul. Y en definitiva estamos en un proceso balcanizante que, ojo, antes ha hablado Vicente de quién recoge las nueces. Ahora, sí, señores vascos y catalanes, separatistas, ahora vais a recoger a corto plazo las nueces. Ahora, cuando nos metan con calzador la España federal, os convertirán en naciones, entre comillas, semi-independientes, pero ojo, que a vosotros el plan Kalergi también se os va a aplicar. Esto es una herramienta, estáis sí, siendo utilizados para claro que sí. destruir España primero y Europa después. En definitiva, un proceso que seguramente empezó desde antes del 11M, en esa segunda legislatura de Aznar, que tras la primera, la que hizo todo tipo de cesiones y traiciones a favor del separatismo y del terrorismo, en la segunda con mayoría absoluta y sumándose a la falsa guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, consiguió como contrapartida apoyos aquí en España contra el separatismo, terrorista o no, pero Aznar, ingenuo él, se pensaba que el primo de Zumosol norteamericano era de fiar, y al final se llevó el 11M. Ese 11M, marca de la casa, de la Red Gladio, y a partir de ahí pues empezó este proceso de balcanización de España, que parece que es como el ensayo, somos la cobaya, el conejillo de Indias. Esta España federal, federalizada, balcanizada, separada, es el experimento de la Europa federal, de la Europa de las euroregiones, para debilitar Europa, como decimos tantas veces, y potenciar a la dictadura masónica de Bruselas. ¿Algo más brevemente antes de pasar al siguiente tema? Sí, nada. Decir que pretenden algo muy claro con todo esto. No solo es blanquear a los etarras, no solo es acabar con su dispersión. La dispersión, lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, debilitaba a ETA. La concentración permitirá que ETA vuelva a controlar a sus presos, por mucho que digan que se han disuelto. Siempre quedará por ahí algún líder medio loco, de los que hay que tener mucho cuidado con él, y es capaz de extorsionar a la gente. De hecho, ya lo están diciendo, que hay quedará una escisión. Una escisión que es ATA en vez de ETA, que no acepta el proceso de paz este, y que ya ha robado armas y que ya las tiene, porque claro, por ahí no se sabe dónde. Pues por ahí van a tenernos siempre ese tipo de chantaje. Esto es un blanqueamiento de los 350 presos que hay. Las cifras no cuadran, porque hace relativamente poco, antes de la derogación de la doctrina Parot, había cerca de 500. Quiere decir que por la puerta de atrás más de 150 presos han sido estos años premiados. Han vivido de lujo, decía antes que no ha sido derrotada, hay 350 crímenes en la impunidad, barbaridad de asesinatos en la impunidad, etarras que están viviendo a cuerpo de rey en el exilio, en Venezuela, en Colombia, en Cuba, tenemos en toda Europa también estos casos como el Josu Ternera, o sea que pueden darse como por felices. Sí, porque han resultado impunes, han vencido. Y el objetivo de ETA, ¿cuál era al fin y al cabo? Coger poder, estar en las instituciones, están en las instituciones, van a conseguir Navarra, porque Navarra la están vasconizando o euskalerrizando, mejor dicho, abertzalizando, debería ser el término, a marchas forzadas. Están con el apoyo de grandes sectores de la política española, sino del pueblo. Al pueblo nos mienten, nos dicen los medios de comunicación como que están indignados con todo este proceso, cuando lo están alentando. Nos van a vender que hay que ceder, que hay que perdonar, todo este tipo de cuestiones, pero recordemos, el único objetivo de ETA era romper España. Entonces, con el proceso de Puigdemont, ya estamos a las puertas del proceso vasco. Era una condición indispensable, ya que lo poco que ha habido de resistencia del ínclito y estúpido y traidor gobierno español se ha basado en argumentar que en el proceso de Puigdemont hubo algo de violencia. Era necesario, una vez se ha internacionalizado gracias a Puigdemont el conflicto y toda Europa occidental se ha posicionado en contra de España, aunque nos digan lo contrario, todos los gobiernos, todos los medios de comunicación de nuestros supuestos aliados de la Unión Europea y con Suiza a la cabeza, se han posicionado anti-España, contra España. Entonces era necesario también venderles que este Estado opresor también oprime al País Vasco. Y, por supuesto, eso no es muy fácilmente compaginable con que haya una banda terrorista activa. Por lo que había que finiquitar la banda antes del referéndum, que esta banda de sinvergüenzas también exige el derecho de autodeterminación. Así que, señores, el apoyo de los presupuestos al gobierno traidor de Rajoy va condicionado a que en muy breve vamos a ver los referéndums de autodeterminación en el País Vasco. Se va a presentar internacionalmente a el País Vasco también, Vascongadas me gusta más, como una región oprimida por esos malvados españoles, debilitando así más a España, y cualquier acto de represión por parte del Estado español, que repito, es un Estado traidor y cobarde, pero tiene que guardar las formas, tiene que aguantar también el envite de tanta gente patriota y leal que todavía cree que este Estado español va a defender a España. Entonces, señores, era un paso imprescindible en estos momentos escenificar esa disolución, ese final de ETA en el que ETA pide perdón de una manera muy sui generis, no sé a quién pide perdón, porque a las hijas de los guardias civiles, o a los señores que estaban comprando en Hipercor, o a la gente que transitaba por el centro de Madrid, cuando han cometido los atentados brutales, porque no hay nada más cobarde y traidor que el terrorismo. Depositar la bomba, preparar la trampa, el terrorismo es sinónimo de maldad, de traición, no es un combate abierto, no es un combate frontal, no es atacar a la élite del enemigo, no es atacar a la cabeza, es atacar a la base llana, es hacer daño, es poner, como decían estos repugnantes etarras, muertos encima de la mesa. Inocentes, da igual, da igual los que sean, y si son inocentes mejor, porque así el pueblo se aterroriza. Señores, lo repetimos, ETA es hija directa del régimen del 78, apoyada por muchas potencias extranjeras. Sí, en algún momento dado la URSS también le dio, los asquerosos comunistas de la URSS, algún apoyo, pero fundamentalmente el apoyo que ha tenido ha sido siempre el mismo, el del eje Londres-Tel Aviv-Washington, el eje anglo-sionista. Si nos damos cuenta que todas las guerras del siglo pasado y de finales del XIX han sido una sola, que los libros de historia algún día lo estudiarán prácticamente como las guerras púnicas, solo como una, y esa ha sido la guerra de expansión del imperio anglo-sionista, y su víctima principal ha sido Europa. En su origen esa Europa hispánica fundada por Carlos V, que culminó en el Imperio Español, y una vez descuartizado el Imperio Español, el combate fue al corazón de Europa, a ese sacro Imperio Germánico en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y contra Rusia, contra ese comunismo, y en la hispanidad, contra México, contra todas las naciones que todavía eran fuertemente hispanas, que todavía eran fuertemente católicas y por lo tanto romanas, la pura civilización. Eso es lo que han combatido esta gente, y esos son los verdaderos enemigos de nuestro pueblo y los que están detrás de todos los ataques y las ofensivas a nuestro pueblo desde hace más de 3 siglos. Así es, solo que recapacitéis y que a esa rendición televisiva, que no real, de la banda terrorista ETA, de los asesinos de ETA, le están montando una coartada ideológica, como bien ha dicho Manolo y bien ha comentado Miguel, que para que veáis hasta dónde llega, acordaos que los presupuestos de 2018 han sido posibles gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Otra tecla del piano, ese piano que suena siempre en todas las teclas. Solo un detallito que no es que venga al caso, pero para todos aquellos que estáis preocupados por el devenir de la política española, Miguel ha nombrado a Solana. Solana. Recordar a su hermano Luis Solana, el que fue considerado por muchos la clave del caso Alcácer. Si es que es la misma España repugnante. Ahí sí que podíamos decir España de mierda, pero no porque España sea una mierda, sino porque la gentuza criminal que, traicionando la esencia de España, ha logrado el poder, nos tienen sometidos por el miedo. Es una hidra de 7 cabezas. Para terminar brevemente, casos y sentencias, Pedro Chaparro, Juan de Aro, yo ya he dado mi opinión en la introducción del programa, ¿cómo los veis? Pues eso, aquí en España, la balanza de la justicia políticamente correcta siempre, no sé por qué, sí sé por qué, se inclina hacia el lado del pesebre, hacia el lado del sicario, hacia el lado del vendido, siempre. ¿Por qué? Porque todos sabemos contra lo que luchan y con lo que quieren acabar. Abundando un poco en lo que estamos comentando durante todo el programa y también en este caso, a Pedro Chaparro, a Juan de Haro, por amenazar con un capón, por decirle a un tipo que viene a molestar a una manifestación legal, un acto legal de un partido legal, en echarlo fuera, tiene problemas con la ley. Es increíble. Es ridículo que Facebook, como has comentado tú al principio del programa, las noticias, quiera abrir una sede con más de 500 personas para controlar las publicaciones de sus usuarios. ¿Por qué? Porque no interesan que todas estas opiniones que vertemos aquí, todas estas que a través del Facebook de aquí, La Voz de Europa, de los Facebook de DN, de los militantes de, y dirigentes de DN, estamos informándoos de lo que ellos no quieren, y al final lo que no quieren es que os enteréis de estas cosas, de que hay gente que se posiciona en contra de estas opiniones, de las opiniones políticamente correctas. No es políticamente correcto que a Pedro Chaparro lo hayan querido meter, le hayan querido meter 4 años de talego por ir a un acto a reivindicar la nacionalidad de la españolidad de Cataluña, porque amenace, lo que me estabas comentando tú al principio, de darle con un capón a un tío que es abiertamente filoetarra. Yo de verdad hay cosas en esta España que no entiendo. Sí, por supuesto, no entiendo cómo no las debería entender, no son comprensibles, y siempre vistas desde esa perspectiva de acabar con de verdad la revolución nacional, con lo que presuponen las posturas nacionales fuertes. Lo que estaba comentando Manolo cuando hablábamos del tema de Israel, solo desde una perspectiva nacionalista pura y dura, solo reafirmándonos en lo nuestro, dejando de criminalizar de una vez, como estos están haciendo con Pedro, con Juan, con Manolo, con algún que otro dirigente que se ha visto involucrado en distintos pegadas. Es que os podríamos estar hablando aquí de cosas ocurridas, de requisas de material en pegadas, de desaparecer al día siguiente después de una pegada importante en una campaña, aparecer otra vez por encima. Vamos, ¿quién se entera de eso? ¿Quién manipula para que alguien vaya detrás y tape los carteles de Democracia Nacional? ¿Sabéis a lo que me quiero referir? Tenéis que verlo desde la lucha radical nacional, todas estas posturas que tenemos, todo esto que comentamos en el programa, y Chaparro, Juan de Haro, se han visto involucrados en causas en su contra por defender esto, por nada más, por cosas que son la mar de normales en un país. ¿Yo por qué no tengo derecho a defender lo mío? Pues porque a la justicia no le interesa, porque al que manda sobre la justicia no le interesa. Yo pude asistir al juicio de Juan de Haro y, vamos, me parece súper correcta su sentencia. La del otro acusado no, porque la del otro acusado sí es cierto que le dijo a uno de los supuestos periodistas, si me sacas otra foto te arranco la cabeza, pero en ese momento ni sabía que eran periodistas, ni era el que había provocado el incidente. ¿Cuál fue el incidente? Resumiendo para todos nuestros oyentes. 12 de octubre, estoy yo hablando desde el estrado y hablo de Jordi Borràs. Si alguno de nuestros oyentes no sabe esto, a estas alturas, quién es Jordi Borràs, le aconsejo simplemente que ponga Google. En ese momento veo que se produce una especie de revuelo y veo a un tipo muy cerca del escenario, muy cerca de mí, desde donde estoy hablando, haciendo aspavientos y grabando a la gente con el móvil. Veo que se le acercan varios compañeros, algunos que llevan la seguridad del acto, también Juan de Haro y alguno más, que hablan con ellos y directamente les acompañan hasta el cordón policial. Eso fue todo. Petición del fiscal del odio. 4 años de cárcel. Resultó que el que había montado el pollo justo en ese exacto momento y no en otro, y esto es importante y luego diré por qué, era Enric Borràs, otro periodista separatista, y lo de periodista entre comillas. Como funciona toda esta mierda y toda esta mafia de la ultraizquierda, todo esto que le achacan estos sinvergüenzas a la ínclita de la... Uy, ahora no me sale el nombre, la de Madrid, de los... A la, los Cifuentes, la Cifuentes, sí, la de la de las cremas. Sí, lo de las la cremas, la cremosa. Lo de las cremas no, pero el falseamiento de títulos, sí, de la izquierda es normal. Sí. Uno de estos sinvergüenzas se monta un blog. En la vida, es así. En la vida política española. En el blog se dedican a hacer el antifascista, a expandir el catalán, el bla bla bla, y ya por eso les toca una subvención importante y son reconocidos como medio de prensa. Y ya a partir de ahí, a cualquiera de sus militantes antifascistas le dan el carné de prensa. Y ya directamente son periodistas y son intocables. Son intocables para nosotros, porque como luego veréis, en el resto de manifestaciones no son intocables. Entonces el señor Jordi Borràs nos acusa de ser un periodista que fue amenazado, que fue impedido su trabajo. Pues no, señor, la primera. No iban identificado como periodista. En el juicio dijeron que no llevaban el brazalete rojo de prensa, que llevan así muy a la alemana, porque solo lo llevan para las situaciones de peligro. Bueno, no verías mucho peligro en nuestra manifestación. Pero lo cierto es que sí había más periodistas que llevaban sus alcachofas en los micros, pues de Telecinco, de Antena 3 y de los medios, como no, siempre normal, acuden, normales, con cámaras profesionales. Estos no. Iban con los móviles. Dice alguno que llevaba una libreta. Pues oye, chico, una libreta no te identifica como nada. No llevaban ningún logotipo. Pero es que aunque fueran periodistas, eso no te da ningún derecho a liarla. Dice que cuando yo nombré en el acto a Jordi Borràs, la gente le confundió con su hermano. Pero ¿qué cuento es ese? En el momento en que yo nombré a Jordi Borràs, tú te significaste y significaste tu descontento con las palabras que yo dije sobre tu hermano y la liaste porque estabas ahí para provocar. Y se te expulsó del acto de una forma normal, como se echa a cualquier alborotador de un acto, más que nada porque nosotros tenemos la responsabilidad de que no haya incidentes en nuestros actos. Y nadie te tocó un pelo, nadie te echó y se te acompañó hasta la policía y se acabó. Pero aquí el fiscal del odio demuestra su torcidera manera de ver la ley, su odio visceral a Democracia Nacional, y pide para un militante como es Juan de Haro, un dirigente, y para un simple participante en el acto, 4 años de cárcel. Este demente, es que es demencial esto. Habrá que tener, o sea, alguna vez que actúan como militantes legales de un partido legal en un acto legal autorizado por el gobernador civil. Pero no, Vicente, no lo entiendo. Es algo normal. ¿Claro? Leo unos pocos titulares. Reporteros sin Fronteras denuncia la persecución sufrida por la prensa en Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el proceso se ha insultado y se ha echado a los periodistas de todos los lados. Si tú vas de un medio de extrema izquierda, o pongamos el caso al revés para que todos lo entendáis, si mañana un Manuel Canduela se saca un carné de prensa con el aquílabo de Europa y se planta en la mitad de un acto de la SCUP en Cataluña, en la Rambla de Barcelona, no te quiero decir cómo termina Manuel Canduela. Entonces, normal, que normal, es claro, normal, yo no me quejaría si voy a un acto de mis antagonistas políticos, pero estos tíos que se dedican a hacer actos proetarras, pues resulta que se sienten ofendidos y los echamos de nuestro acto. El caso de Pedro Chaparro es todavía más sangrante. Como ha dicho Miguel, recientemente ha habido una sentencia muy leve para unos antifascistas salvajes que reventaron cabezas, apuñalaron a una chica porque eran patriotas españoles que venían de nuestro acto. La sentencia reconoce que este ataque se produce tras un tuit del señor Jordi Borràs. Lo reconoce la sentencia. No dice que sea causa-efecto, pero por lo menos la línea cronológica la aclara la sentencia. Es decir, nosotros como responsables de la seguridad de nuestro acto no podemos expulsar a un tío que se dedica a señalar objetivos violentos. Y además, ya lo he dicho en más programas, ahora ni me acuerdo del periodista que fue, pero en la transición hubo un periodista muy famoso por señalar a gente de derechas que luego eran asesinados por ETA. Y fueron condenados. Pues, me acuerdo el nombre. Pues sí, Vinater o una cosa, Vinader o un tema así. Pues, este tío fue homenajeado por Jordi Borràs, que ese es su trabajo, señalar objetivos para que los grupos violentos de la extrema izquierda actúen, y esa es la realidad. Y si quieres, Jordi, me denuncias, y si hay huevos ya me juzgáis, para que en vez de ir a los juicios y oírme nombrar en los juicios 200 veces, me pueda defender, porque eso de estar sentado en la silla y estar escuchando horas y horas de mis discursos, ¿qué sentido tiene? Cítenme por lo menos como acusado o como investigado, porque es patético ya que se metan discursos íntegros míos cuando son perfectamente legales y me ampara la libertad de expresión en todos estos procesos. Señores, no les interesa que ese señor se dedicaba a señalar, es que era el segundo año, el año anterior, señaló la ubicación de una fiesta de DNJ y a continuación fue atacada por una turba de 100 tíos acompañados por los Mossos de Escuadra, que hirieron gravemente al único chaval que pillaron fuera en la puerta, antes de huir cobardemente. Eso es a lo que se dedica esta gente, que luego van de pacíficos, fotoperiodistas y tal. No, no, no, señaladores de objetivos. Exactamente igual que el que en el campo de batalla te hace una fotografía, te fija el objetivo y luego te cae el misil encima. Esa es su función. Y por expulsar a ese tío, reconozco que no fue de una forma afortunada, pero Pedro Chaparro estaba en el estrado, estaba nervioso, organización, discurso, todo esto, no es fácil, y dijo, oye, si alguien ve a este tío, que le dé un capón, pero no con el objetivo de pegarle, ni de amenazarle, ni de leches, sino con el objetivo de que lo localizaran. Porque ese tío es peligroso, por muchas conferencias que vaya dando, por el Parlamento Europeo, las Enricotabernas o donde le dé la gana. Ese tío es un tío peligroso para nuestra organización y es nuestro enemigo político. Y no tiene derecho a estar en nuestros actos. Como Podemos, que dice, Podemos justifica, titular de prensa del Ecodiario, la no invitación a periodistas en un acto porque era un encuentro. La no invitación, claro, significa que cuando llegan los echas a la calle porque no están invitados. Pero en los actos de Podemos, ¿cuántos condenados hay por esto? ¿Cuántos condenados hay por las denuncias de Reporteros Sin Fronteras? Ni uno. Insultos, peinetas y gritos de prensa española manipuladora en los directorios de La Sexta, en los directos, perdón, de La Sexta. Esta es noticia de La Sexta. Qué bueno. Me alegro y os lo merecéis, porque sois la basura de este país. Sois la secta cometarros izquierdistas de George Soros. Sois el peor veneno que se puede estar metiendo en vena a la población española. Y os merecéis eso. Pero, amigos de La Sexta, ¿cuántos hay detenidos? ¿Cuántos hay procesados por el fiscal del odio? Otro vídeo, otro día, insultos y amenazas a periodistas en la manifestación separatista de hoy en Barcelona. Así hasta en el País Vasco, insultos y agresiones a los medios de los carnavales de Ituren. Un cámara denuncia qué tal. ¿Cuántos hay procesados por insultar o expulsar a la prensa de un acto? No lo conozco. Ni uno. Pedro Chaparro, un año de cárcel. Más odio contra Pedro Chaparro, porque como ha dicho, este año, pues mira, se lo pasaría por el forro, hablando mal y claro, si no fuera porque antes le han puesto 4 años más a Pedro Chaparro por Blanquerna, y tiene más causas abiertas. Se ve que odian a este chaval, a este joven, porque ya no es un chaval, aunque tiene un aspecto muy juvenil, es el vicepresidente de Democracia Nacional, pero le odian por su oratoria, por su ímpetu, por su valentía y por su amor a España. Y es el tipo de persona que quieren doblegar, que quieren ver de rodillas, que quieren ver hundido, porque quieren que el pueblo español no se defienda. Y solo una defensa de ese tipo, altiva, fuerte y, lo repito, radical. Aquí hace falta nacionalismo radical. Solo eso puede salvarnos a nosotros y a las generaciones futuras de esta nación, a las que le están colocando una soga en el cuello delante de nuestros ojos. Cada vez que veáis un niño en la calle, no os cortéis, usad la imaginación. que no será demasiado fantasiosa, y verle una soga en el cuello. La soga en el cuello que le estáis poniendo a ese niño cada vez que los que sabéis la verdad no hacéis nada por impedir lo que está sucediendo y por defender a España. Que España no es solo un trozo de tierra. Sí, es un trozo de suelo sagrado. Pero no es solo eso, ni es solo una bandera. Sí, esa bandera es sagrada porque representa la sangre de tantos mártires que han muerto por esta tierra y este pueblo. España es una estirpe, es una gente, es todo ello a la vez, es sangre y suelo. Y señores, si no la defendemos, sintámonos culpables y no nos quejemos el día que las generaciones del futuro nos escupan en la cara por cobardes y traidores. Termina el debate, pero el programa continúa. Un descanso y seguimos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pedro Varela de nuevo está en prisión, esta vez por una absurda y anómala reclamación de derechos de autor por parte del Estado alemán sobre un libro que él mismo censura y prohíbe, en lo que claramente es una sentencia política y una persecución ideológica. Desde aquí, la voz de Europa, pedimos su puesta en libertad. Para aquellos oyentes que queráis transmitirle vuestra solidaridad, estas son sus señas para escribirle. Pedro Varela, módulo 4, celda 119, centro penitenciario La Roca Cuatro Camins, 08430, La Roca del Vallés, Barcelona, España. Pedro Varela, libertad. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, en la sección de entrevistas de esta semana vamos a hablar con un amigo de una asociación cultural de Valencia. Sabéis que en este movimiento social y nacional que defendemos, pues es importantísimo dar la cara y dar la lucha en multitud de frentes, evidentemente en el político, pero no solo en el político, también hay que dar la cara en el frente deportivo, en el frente musical, en el frente de asociaciones de senderismo, de musicales. Podemos estar haciendo activismo y moviéndonos para llegar a la gente en multitud de frentes, y uno de ellos, por supuesto, fundamental, es el frente cultural, el frente ideológico. Es imprescindible formar asociaciones, formar medios de comunicación propios para promover nuestro mensaje en la población. Un mensaje que sabemos que una vez que llega a la gente es fortísimo, porque la verdad se abre camino de una manera muy rápida, pero que es imprescindible, pues eso, que lo promovamos, y para eso son necesarias asociaciones como la que vamos a presentaros hoy, que se llama Valentia Forum. Es de Valencia y está dirigida por Rafael Gálvez. Hola, Rafael. Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, permíteme que os dé la enhorabuena por el fantástico trabajo que hacéis como programa de radio, como voz disidente, aquí en La Voz de Europa. Gracias por la enorme faena que hacéis. Gracias a ti, Rafael. Y coméntanos brevemente en qué consiste Valentia Forum, a qué se dedica esta asociación. Valentia Forum Es una asociación cultural que en el año pasado se constituye como resultado de un grupo de reuniones entre gente de distintos perfiles, de distintas formaciones, de distintas edades, pero con un frente común, que es el frente de la disidencia, como antes comentábamos. Es decir, nos consideramos que políticamente somos incorrectos y nos consideramos y estamos convencidos de que España merece la pena. Con lo cual, una persona que está convencida que no comulga con la política de hoy en día y una persona que está convencida de que tiene una deuda, una responsabilidad con su patria, cuanto menos no puede quedar separado ante los atropellos que se ven en la sociedad de hoy en día. Entonces, Valentia Forum simplemente es un instrumento de respuesta ante una necesidad que es el servir, el ofrecer al bien común lo mejor que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, como asociación cultural, pues bueno, promovemos pues una serie de encuentros, una serie de actividades, una serie de actuaciones, una serie de concentraciones o actos públicos, en los cuales pretendemos en todo momento que, por nuestra parte, se pueda defender lo que viene a ser la idea de España histórica, la idea de la justicia social, porque consideramos que es totalmente combinable tener una nación justa socialmente hablando y una nación soberana hablando en toda su ambición, vamos. Siendo valencianos, me imagino que uno de vuestras principales líneas de actuación es la oposición al proceso separatista, no solo vivido en Cataluña, sino también en la comunidad valenciana. Mucha gente fuera de la comunidad valenciana desconoce por completo pues esta situación que se vive en la comunidad de auténtica anexión, invasión separatista por parte de los separatistas catalanes que buscan este proyecto de anexionarse la comunidad valenciana, las Islas Baleares, incluso una parte de Aragón para formar lo que ellos llaman los países catalanes, ¿no? Me imagino que en Valencia, además con este nuevo gobierno izquierdista separatista, con la inclusión de los independentistas de Compromís, pues esto será también una de vuestros primeras líneas de frente, ¿no, Rafael, de lucha? Sí, Miguel, estoy totalmente de acuerdo. Como bien dices, la comunidad valenciana, el Reino de Valencia, en este preciso momento está sufriendo un verdadero ataque en su línea identitaria. Es decir, de todos es sabido que lo que nosotros estamos sufriendo es lo que Cataluña ha vivido durante tiempo atrás. Pero bueno, entiendo que nadie tiene que llevarse engaño y a nadie esto le tiene que coger por sorpresa. Lo que nosotros estamos sufriendo no es únicamente por el tripartito, como dices, catalanista independentista que nos gobierna, que es formado por PSOE, Compromís y Podemos. Nosotros, cuando hablo de nosotros, obviamente hablo de la comunidad valenciana en sí. Lo que estamos recogiendo es lo que se ha sembrado durante un periodo largo en el que el Partido Popular ha obtenido una mayoría absoluta tras mayoría absoluta y ha hecho una dejación de funciones radical en lo que se refiere a nuestra cultura, a nuestra identidad y a nuestra sociedad. Es decir, ellos tuvieron el poder y bueno, ya como bien sabemos que la derecha liberal suele hacer, se conformó con eso, con tener el poder. Entonces abandonó toda estructura social, abandonó toda estructura cultural, abandonó plenamente el campo de las universidades, abandonó temas lingüísticos, como bien sabemos, Taplana y Pujol en el año 96 redactaron un documento en el cual se entregaba todo lo que es el tema lingüístico, se entregaba a todas pensar de lo que Cataluña quisiera hacer con nosotros con la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, ¿vale? Entonces, lo vengo a decir por lo siguiente. Tenemos una situación dramática, ¿vale? Lo que aquí va a pasar, si no lo remediamos, es lo que está pasando en Cataluña. Entonces, como españoles que somos, nos duele todo. Es decir, nos duele tanto lo que está pasando en Cataluña como lo que está pasando en Valencia, que es la segunda parte de este conflicto. Agradecérselo, entre comillas, a todos los políticos del Partido Popular que nos han vendido. Has comentado ese pacto entre Pujol y Zaplana, que también era el pacto entre Aznar, Rajoy, que ya estaba liando por aquella época, y el separatismo catalán de Pujol, el famoso pacto del Majestic, a través del cual, como ocurre siempre en España con esta ley electoral que tenemos, que le da todo el poder a los independentistas, como está pasando hoy en día lo mismo una vez tras otra, ahora es con el PNV, que dependemos todos los españoles de que 5 diputados separatistas del PNV quieran dar su apoyo al gobierno de España. En el año 96 pasó exactamente lo mismo, y Aznar, para gobernar, tuvo que pactar con Pujol y con el separatismo catalán, y la moneda de cambio fue la Comunidad Valenciana. De aquellos polvos, estos lodos, Rafael. Así es, no lo has podido describir de mejor manera. Así es, España la han partido en trocitos y la van vendiendo a trozos al mejor postor. Es lo que tenemos, es la consecuencia del régimen del 78. En este sentido, pues como te has comentado, siempre ha sido Cataluña y Vascongadas lo que las principales puntos álgidos, porque bueno, al fin y al cabo siempre han sido esos puntos donde electoralmente los nacionalistas han sacado fuerza. Pero es que ahora hay otros focos del incendio, y uno de ellos es la Comunidad Valenciana. Y si en el año 96 ya tuvimos un principio de conflicto, pues en el año 2018, con los que actualmente nos gobiernan aquí en la Comunidad Valenciana, pues lo que nos puede venir y lo que nos está viniendo lo estamos sufriendo día a día. Es decir, pero bueno, esto es como todo. Yo soy positivo por naturaleza. Esto supone una esperanza y supone una oportunidad. Es decir, realmente en Valencia la gente está tomando conciencia de lo que está pasando. Entonces, derrotado la hegemonía del Partido Popular, pues surgen oportunidades para que la gente que opina que España es una nación que merece la pena y que el Reino de Valencia no tiene nada que ver con los inventados países catalanes, ¿por qué no? Puede surgir un frente importante a nivel político, cultural y social. Otro problema de los últimos años en la Comunidad Valenciana, que también se da en el resto de España y que puede dejar en nada el problema del separatismo, es el problema de la islamización del antiguo Reino de Valencia, ¿no? Qué lástima ver cómo ese reino fundado por Jaime I de Aragón, justamente frente a la ocupación islámica, pues vuelve de nuevo a ser islamizado. Y como he dicho antes, pues de nuevo con el Partido Popular en primera línea de la culpabilidad. Mucha gente siempre habla de la Andalucía musulmana, de Córdoba, de Al-Ándalus, pero muy poca gente sabe que la región con más presencia islámica en su momento y más tardía fue el antiguo Reino de Valencia. Hasta 1609, hasta la expulsión de los musulmanes, hubo aquí una comunidad, en la Comunidad Valenciana, hubo una comunidad musulmana muy numerosa, cuando en Andalucía hacía pues 300 o 400 años que habían sido expulsados, con la excepción de ese pequeño reino de Granada. Pero en la Comunidad Valenciana, sobre todo municipios, en los pueblos más pequeños, provincia de Alicante, algunas zonas también de Castellón y de Valencia, pues la inmigración masiva islámica empieza a ser un problema importante. Y como he dicho antes, por culpa del Partido Popular, básicamente. La gente siempre habla de Zapatero. Zapatero fue el culpable de la entrada masiva de inmigración musulmana. Muy poca gente sabe o dice que realmente esta entrada masiva empezó con el Partido Popular de José María Aznar gobernando en España, y sobre todo a nivel regional, hasta hace 5 minutos, el Partido Popular en el gobierno, con gente como González Pons, con Rafael Blasco, que era descarado la política de puertas abiertas de este señor, que ahora está en la cárcel por malversar dinero dedicado al tercer mundo, el señor Camps también. Y como siempre, en este tipo de políticas vemos que todos los partidos del régimen están de acuerdo. El Partido Popular llenó la Comunidad Valenciana de población islámica, y ahora, hace unos días, este gobierno tripartito acaba de aprobar su renta valenciana de inserción, que puede incluir hasta 13.000 inmigrantes ilegales, ojo, ilegales, y que puede convertir a la Comunidad Valenciana en un foco de atracción de inmigración masiva, especialmente islámica, que es siempre llamada, como un efecto llamada, por este tipo de ayudas. Cuéntanos, Rafael, ¿cuál es la situación en la Comunidad Valenciana al respecto? Sí, la haya escrito tal cual, Miguel. A ver, la situación en la Comunidad Valenciana entiendo que es una situación similar, es un reflejo de lo que está sucediendo en Europa. Ha habido corrientes promovidas por las élites, corrientes migratorias que se han ido destinando a países. Obviamente el nuestro no ha sido menos. Entonces, bueno, con la colaboración de esa quinta columna que hemos tenido en nuestro país, Partido Popular, Partido Socialista, al fin y al cabo estamos hablando de exactamente lo mismo en cuanto a este tipo de intereses se refiere, pues bueno, ha sido una política de puertas abiertas en la que lo único que se ha primado ha sido el, bueno, de alguna manera, quitar las identidades de nuestras naciones europeas, por otro lado, promover mediante la globalización el abaratamiento de los costes de mano de obra, y lo que tenemos es una incompatibilidad brutal entre lo que somos nosotros como civilización con una cultura que viene a imponer un modo de vida que no es el nuestro, y no es el nuestro, y no es el nuestro, y no lo va a ser. Entonces, la historia de España nos da la razón, y esto nos tenemos que acostumbrar, desgraciadamente, a vivir con ello. Ha habido momentos históricos en los que el pueblo se ha levantado, y mayoritariamente ha sido a lo largo de los 700 años de Reconquista. Entonces, en este 2018, en lo que aquí en la Comunidad Valenciana se está sufriendo es una invasión que no se ve, promovida por los que sí que se ven cuando quieren verse. No sé si me acabo de explicar, Miguel, todo. Sí, completamente. Entonces, de esta manera, pues bueno, aquí en Valencia hay una mezquita, en muchos puntos de la ciudad existen mezquitas más pequeñas, pero bueno, son frentes islámicos, ¿vale? Que bueno, que pues como que el agua de la lluvia, aquí llueve poco, pero cuando ellos van hablando y van haciendo sus redes, pues bueno, esto es como el chiribiri que va cayendo, y bueno, al fin y al cabo las células están activas, las células suponen un peligro, y las células, pues de alguna manera hay que atajarlas. Aquí fue en el año 1238 cuando Jaime I hizo lo que hubiera sido la absolución del Reino de Valencia a través de la expulsión, y bueno, pues tendremos que ver cómo evoluciona la historia, pero bueno, desde luego, en este sentido, no pinta nada bien. Entonces, realmente el problema son tanto ellos como el buenismo que hace que la gente vea eso como bueno, cuando revisten lo que ellos denominan tolerancia, que no viene a ser nada más que una aceptación de un mal. Esa tolerancia la revisten de manera que a los ojos de la gente de la calle, de la gente que a lo mejor pues no tiene una opinión crítica o todavía nadie se la ha mostrado, hacen que esa gente simplemente afirme sí, sí, sí a todo lo que les dicen. Has hablado antes de que defendéis la justicia social también en el marco de las relaciones laborales y en la sociedad en general. En la Comunidad Valenciana se han dado, como en pocas regiones de España, pues todas estas condiciones que se han ido promoviendo durante las últimas décadas, ¿no? Desindustrialización forzosa, sobre todo por provincia de Alicante, aquella industria del juguete, del calzado tan potente que ha sido casi laminada por la competencia desleal china, el campo, los cítricos valencianos, que eran, siguen siendo una potencia europea, pero desde luego los agricultores cada vez están más arruinados por los precios bajísimos que se les pagan desde las multinacionales de la Unión Europea, una situación laboral en el campo de semiesclavitud. Vemos como todos los años salen noticias de los salarios ridículos que se pagan en el campo a través de las empresas de trabajo temporal, y en definitiva pues toda esta situación nos ha llevado a una crisis del sistema que Valencia Forum, y aquí entro en el acto que vamos a organizar conjuntamente, que Valencia Forum y aquí La Voz de Europa, este sábado 12 de mayo organizamos un acto en Valencia precisamente denunciando y explicando las causas de esta crisis. Coméntanos, Rafael, ¿este acto en qué consistirá? Bueno, este acto es la presentación de más que un libro, es un manual, ¿vale? Para gente con ojos cerrados que quieren entender qué es lo que está pasando. Es decir, gente que está acostumbrada a oír el telediario de las 9 de la noche, ¿vale? Para ellos es una oportunidad para ver otra versión de esa crisis que, como el mismo libro dice, supone una estafa. Este libro es escrito por José Manuel Boublanc, que muchos ya lo conocéis. ¿Sí? José Manuel Boublanc es una de esas plumas, de esos héroes que de esas mentes que uno se encuentra, gracias a Dios por la vida. José Manuel Boublanc lo que hace con este manual es decir, de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera que todo el mundo pueda entenderlo, decir lo que ha pasado, con nombres, apellidos, con soluciones, sin ningún tipo de complejo ni ningún tipo de temor a la hora de abordar temas tan complejos como son la inmigración, la deslocalización, la crisis económica, la crisis espiritual y el mismísimo concepto de España. Yo me lo leí, ¿vale? El libro me lo he leído. De hecho, el inicio de cuando Valentia Forum estaba constituyéndose, ¿vale? Uno de los iniciadores fue José Manuel. Él y yo y otros tantos hablamos en la primera presentación que hizo en Valencia y nos dijimos unos a otros, realmente este libro merece que vuelva a ser presentado en una segunda ocasión y que si puede ser, si entonces ya había gente, pues que la asistencia sea el doble, el triple o todo lo que seamos capaces todos juntos de llenar y de convocar. Eso es lo que intentaremos. Pues Rafael Gálvez, coméntale a nuestra audiencia de Valencia y alrededores dónde y cuándo será este acto. El acto será el sábado 12 de mayo a las 7 de la tarde en el Hotel Silken. El Hotel Silken, está en Cardenal Benlloc, es un buen punto en Valencia de encuentro. En él muchos conocéis porque, bueno, se han... Habitualmente se hacen este tipo de reuniones, este tipo de presentaciones. Allí estará aquí la Voz de Europa, estará también el abogado y escritor Juan García Santandreu, una persona conocida en la Plaza de Valencia. Estará José Manuel Boublanc, que es el escritor y el autor de esta obra. Y bueno, estaremos también nosotros, Valencia Forum, presentando y organizando junto aquí la Voz de Europa. Y desde luego que esperamos veros a todos, que disfrutemos todos, que nos conozcamos y que, bueno, que esto sea también un punto de encuentro y un punto de partida hacia este camino de colaboración en el que nosotros no nos cerramos de ninguna de las maneras, sino que pensamos que unidos somos más fuertes y que unidos podemos concentrar esfuerzos y abarcar hacia un mismo sitio. Perfecto, Rafael. Pues Rafael Gálvez, responsable de Valencia Forum, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y deseamos que tu asociación pues tenga un largo recorrido. Seguro que lo va a tener porque hay gente muy válida y nos vemos este sábado 12 de mayo y como dices, pues ojalá sea el comienzo de una colaboración activa y que, como has comentado antes también, pues nos vayamos uniendo, ¿no? Todos los organizaciones de este movimiento social y nacional porque la situación crítica lo exige. Así que bueno, nada más, Rafael Gálvez, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta pronto Miguel y muchas gracias. Campañas españolas en Europa. Final de la segunda campaña de Italia, de 1503 a 1504. Mientras el gran capitán se encontraba sitiando Gaeta, donde se había refugiado Ivo Alegre con los supervivientes de Cerignola, Luis XII armó una escuadra en Génova a las órdenes del marqués de Saluzzo para socorrer a Gaeta, y al mismo tiempo alzó un ejército de unos 30.000 hombres, entre ellos 8.000 piqueros suizos, 9.000 caballeros y el mejor tren de artillería que se había visto hasta la fecha, formado por 36 piezas. El ejército lo mandaba el marqués de Tremuille, que iba tan confiado en la victoria que decía públicamente lo siguiente: daría yo 20.000 ducados por hallar al gran capitán en el campo de Viterbo. El embajador español en Venecia le respondió: el duque de Nemours hubiera dado el doble por no habérselo encontrado en Cerignola. Al poco tiempo, la Tremuille cayó enfermo y se vio obligado a ceder el mando al marqués de Mantua, un general italiano de gran renombre. Las tropas con las que contaba el gran capitán eran de apenas 9.000 infantes más 3.000 jinetes, incluyendo italianos y alemanes. los efectivos franceses, contando la guarnición de Gaeta, eran prácticamente el triple, puesto que el marqués de Saluzzo había desembarcado en Gaeta un cuerpo de refuerzos de 4.000 soldados. El gran capitán, viendo que no podía tomar Gaeta, se retiró a Castiglione. Consciente de que debía hacer algo para compensar la inferioridad numérica, eligió una zona de terreno donde defenderse y poder maniobrar. Eligió la localidad de San Germano, al otro lado del río Garellano, que haría de foso natural ante el avance de los franceses. Tomó la fortaleza y el monasterio de Montecassino y el gran capitán consolidó su defensa. Garellano podía cruzarse por Pontecorvo y Sezza. El primero estaba frente a San Germano y podía vigilarse desde el campamento. Para controlar el puente de Sezza, mandó allí a 500 infantes y a 350 jinetes. Los franceses llegaron a los pocos días al frente del río Garellano. El 13 de octubre, el ejército francés cruza el río Garellano. El gran capitán envía una columna de infantería al mando de Pedro Navarro y García de Paredes por los caminos de montaña, mientras que por el llano envió a Próspero Colonna con la caballería. Los franceses se retiraron nada más ver aparecer la infantería española. El gran capitán marchó con sus fuerzas para encerrar al ejército francés, pero el marqués comprendió el peligro que se cernía sobre él y cruzó el río antes de que llegasen los españoles. A pesar de ello, la vanguardia española cayó sobre la retaguardia francesa y le causó numerosas bajas. Pocos días después, los franceses intentan cruzar el río por segunda vez. Intentan levantar un puente, pero son desmantelados por los españoles. El 6 de noviembre, los franceses vuelven a atacar. Esta vez consiguen cruzar el río. Sorprenden a la guarnición española que estaba al mando de Pedro de Paz, pero resisten lo suficiente como para que lleguen a tiempo las tropas de socorro. Pero los franceses, apoyados por su artillería, logran tender un puente de barcaza sobre el río y entran en combate cuerpo a cuerpo con los españoles. Pero esto les impidió utilizar su artillería. Los capitanes españoles pelean codo a codo con sus soldados, dispuestos a vencer o morir. Gracias al empuje de García Paredes, logran quebrar la resistencia francesa, obligándoles a volver a pasar el río. Muchos franceses cayeron al agua cuando intentaban cruzar el puente. Días antes, el marqués de Mantua había recriminado a Ivo d'Alegre con las siguientes palabras: «No sé cómo os dejasteis desbaratar en Ceriñola por esta canalla». Tras el combate este día, Ivo d'Alegre le respondió al marqués: «Estos son los españoles que nos desbarataron. Considerad ahora lo que es esta canalla de la que hablabais». Tras este revés sufrido, el marqués de Mantua cedió el mando al marqués de Saluzzo. A la victoria del 6 de noviembre siguieron unos días de fuertes tormentas y lluvias torrenciales que convirtieron los campamentos en auténticos lodazales. El campamento español estaba situado más abajo que el francés y se llevó la peor parte. A este inconveniente había que sumarle conatos de amotinamiento por falta de pagas. Algunos capitanes y soldados opinaban abiertamente que se debía levantar el campo e ir a Capua a invernar. Pero el gran capitán apaciguó aquel estado de ánimos con energía y afirmando que se negaba a abandonar allí el ejército francés sin intentar un ataque decisivo, y añadió: «Más quiero la muerte dando dos pasos adelante que 100 años de vida dando un solo paso atrás». Tras haber sido reforzado con 3.000 soldados italianos al mando de Bartolomé Alviano, el gran capitán decidió pasar al ataque. Con todo sigilo, la noche del 27 al 28 de diciembre, los españoles tienden un puente sobre el río. Al día siguiente, se pone el ejército en movimiento. Bartolomé Alviano iba en vanguardia con la caballería ligera. Pedro Navarro, a continuación, con el cuerpo de infantería española. Le seguía Próspero Coloma con la caballería. Cerraba la marcha el gran capitán con el resto del ejército. Las tropas de Alviano y Pedro Navarro sorprenden a un destacamento normando y de caballería francesa y lo arrollan a su paso. En vista del mal tiempo reinante desde hacía mes y medio, el marqués de Saluzzo había ordenado retirarse a Gaeta a pasar el invierno, por creer imposible realizar ninguna operación militar en aquellas condiciones. Cuando las tropas de Alviano y Pedro Navarro llegaron al campamento francés, lo encontraron vacío. La caballería de Alviano y Colonna se adelanta y alcanza a los franceses. El marqués de Saluzzo, para evitar que la retirada se convirtiera en una desbandada, les hace frente. Al llegar al lugar, el grueso del ejército del gran capitán, la infantería de Pedro Navarro y de García Paredes, atacó con tal ímpetu que los franceses atravesaron el puente y se refugiaron en La Mola, dispuestos a pernoctar allí. El gran capitán ordena a Pedro Navarro y a García de Paredes que se coloquen en la parte de atrás del pueblo para evitar la retirada francesa. Al amanecer, el ejército francés sale de Mola. Las tropas de Pedro Navarro y García de Paredes les atacan por los flancos. Eso causa el colapso del ejército francés, que se desbanda e inicia una desordenada huida, perseguidos por la caballería de Colonna. Abandonó su artillería, las banderas, equipajes y los carros de transporte. Los supervivientes se refugian en Gaeta y el ejército español acampa frente a la ciudad. Los franceses sufrieron entre 3.000 y 4.000 muertos y otros tantos desaparecidos y prisioneros. La destrucción del ejército francés fue total. El 1 de enero se efectúa la capitulación de Gaeta. Los términos de la capitulación incluían la entrega de la artillería, armas, municiones y víveres, el canje de los prisioneros y dejar paso libre a los franceses para volver a su país. El regreso del resto del ejército francés se convirtió en otro desastre, pues hubieron de sufrir las privaciones durante el viaje y fueron objeto de todo tipo de violencia y venganza por parte de los pueblos italianos por donde habían pasado. Al llegar a Francia, el rey Luis XII prohibió la entrada al reino como castigo a su derrota y capitulación. El 11 de febrero de 1504 se firma el Tratado de Paz, por el cual el reino de Nápoles pasa a poder de España. Si en la primera campaña el gran capitán dio excelentes muestras de liderazgo y organización, en su segunda campaña brilló su genio militar. En Calabria, Barletta, Cerignola y Garellano permaneció a la defensiva, inicialmente observando y estudiando al enemigo, estorbándole con audaces reacciones ofensivas y defensivas, maniobrando para llevarla a su terreno, hasta estar en condiciones de asentar un ataque definitivo. Siempre evitó aceptar una batalla hasta no tener seguridad de la victoria o en obtener un mal menor que no entablando el combate. Supo anticiparse a las intenciones del enemigo y reaccionar con rápidas marchas. Dio muestras de saber emplear las tres armas combinadas entre sí y adoptándolas al terreno para extraer el mayor beneficio del fuego de arcabuces y piezas de artillería. El gran capitán conocía las cualidades del soldado que mandaba, por lo que no dudó en exaltar hasta el fanatismo sus virtudes para pedirle esfuerzos y sacrificios extremos, pero no se empeñó en pedirles esfuerzos para los que no estaban preparados. Integró a piqueros y arcabuceros en sus cuadros y fue el auténtico precursor de los tercios, la mejor infantería del mundo. Bueno, pues con esto terminamos el programa de esta semana. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa y la semana que viene esperamos seguir contando con todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Young soldier died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heu Morfin, lass wieder auf diesem Fahnen. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los? Mit meiner Land, es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'homme, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on revoici les chants de nos poisses guerrières qui nous accompagnera. Jusqu'à la victoire, se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand tout pueblo, on te ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a tomarte, escucha el doble de